Hola, estás escuchando Cada Mañana del Mundo, un viaje fonográfico por las mañanas del mundo, editado por Estefan Marín. Esta cuarta temporada está dedicada a los paisajes sonoros de Sudamérica. Hi, I'm Felix Blum. Here is Aeolian Tube, my South American phonographic morning. Aeolian Tube for each morning of the world. Recorded in Chacaltaya Mountain, above La Paz, in Bolivia. Gracias por escucharnos. Ok, listo, grabando.